Hola, yo soy Chile. Me levanto todos los días. Yo soy Chile. Hola, tengo una empresa. Hola, salí de una escuela agrícola. Hola, yo soy Chile. Soy periodista. Hola, yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile. Y no sé si sabías esto. Un dato que no deja de ser impresionante. En 1990, una familia de clase media tenía un ingreso real del 50% de lo que gana hoy. Es decir, las familias ganaban la mitad del sueldo. No es casual. Sigamos juntos. Con Frey vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl